Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, Radio Salchicha, la voz del hambre, transmitiendo desde el centro del país para todo el Ecuador.